en Panamá. El colectivo Ya es Ya protesta frente a la Embajada de Alemania en Panamá demandando justicia social climática. La organización Ya es Ya, la cual aglutina a varios grupos, organizaciones ambientales y personas preocupadas por la crisis climática, realizó el pasado miércoles 19 de octubre una manifestación a las afueras de la Embajada de Alemania en la ciudad de Panamá contra la nefasta inacción de los gobiernos del norte global frente a la preocupante crisis climática. Todos los detalles con la corresponsal Dania Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. En dicha protesta participaron distintas organizaciones como Adoptemos Bosques Panamá, NIMAR, Espacio Encuentro de Mujeres, Convergencia Sindical y la Fundación Balu Uala. Entre sus demandas están que los gobiernos, particularmente aquellos estados que lideran la lista de emisiones per cápita de gases de efecto invernadero, acaten las recomendaciones de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocidos como IPCC, especialmente la reducción drástica e inmediata de usos de combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global. Escuchemos declaraciones de Renata Spooner, de la organización Ya es Ya. Soy Renata Spooner, soy bióloga y la coordinadora del colectivo Ya es Ya, quien hoy en la ciudad de Panamá, en las afueras de la Embajada de Alemania en Panamá, llevó a cabo una protesta contra la nefasta inacción de los gobiernos, especialmente los gobiernos del norte global, frente a la crisis climática. A todos nosotros nos une una gran, gran preocupación por las dimensiones y la urgencia de esta emergencia que estamos enfrentando y la falta de acciones contundentes y urgentes de parte de los gobiernos, incluyendo al gobierno de Panamá. Concretamente tenemos tres demandas. La primera es que hablemos claro. La comunidad científica nos alerta de que no hay manera plausible de limitar el calentamiento a unos 0.5 grados, que es lo que se pactó en el Acuerdo de París y que es un límite planetario por encima del cual realmente nos enfrentamos a un clima totalmente desestabilizado, a un clima colapsado, que nos pone en un escenario catastrófico realmente. Y lo que nos queda es tomar medidas de emergencia, medidas de descarbonización de urgencia. La segunda demanda es la anulación de las deudas externas del sur global, porque son estas deudas que nos mantienen en el ciclo vicioso de la extracción. Para poder pagar los intereses, necesitamos extraer, en el caso de Panamá, el cobre, la minería, en el caso de nuestros vecinos, son los combustibles fósiles. Así que a la vez agravamos la crisis climática y destruimos aún más nuestra naturaleza. Además, los países del sur necesitan recursos para enfrentarse a los daños y perjuicios, a la adaptación que es necesaria frente a esta situación. Y no tenemos esos recursos. Se nos da en forma de préstamos. Sin embargo, la deuda climática de los países del norte es mucho mayor. Así que es realmente justo exigir la anulación de las deudas. Y es justamente Alemania quien se ha beneficiado en el pasado de la anulación de sus deudas, que le ha permitido volver a ser una potencia económica. Y la tercera demanda es que se le diga la verdad al pueblo panameño de nuestra trayectoria. Vamos hacia 3 a 5 grados de calentamiento y esto es un Panamá inhabitable realmente después en la segunda mitad de este siglo, a menos que se tomen esas medidas drásticas que ya mencioné. Y entonces, como esta es una emergencia, exigimos que se le trate como una emergencia. Así como en el caso de la pandemia, se dio una campaña de información y se tomaron realmente medidas de emergencia. Asimismo, lo exigimos para esta emergencia que es infinitamente más grande. Ya es ya. Hacen un llamado a tomar acciones concretas para frenar la catástrofe climática que se avecina y a su vez exigen al Estado panameño elimine sus contradicciones ambientales y asuma la autoridad moral que obtuvo en la COP26 para convertirse en líder global de la lucha contra la emergencia climática. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.